El gran pez. Porque para quien no está al tanto de algunas cosas que suceden, obviamente hay muchas noticias por lo general y algunas no se reflejan del todo como uno quisiera, quizá esta sea una de ellas. La situación actual que se vive aquí en la capital federal con los músicos y los espacios para tocar es bastante crítica y hasta hace algunas semanas se viene inclusive siendo aún peor. Entonces es por eso que estamos comunicados con una cantante amiga, con una que es la secretaria de prensa también del Sindicato Argentino de Músicos, y su nombre es María Estela Monte. Hola María, ¿cómo andás? Hola Ariel, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Todo bien, bueno, aquí estamos disfrutando el sábado. Bueno, mejor así, gracias por atendernos primero, justamente porque estabas disfrutando del sábado y nosotros te llamamos para molestarte un poco. Pero bueno, realmente las cosas por las que te llamamos no son las más felices, sobre todo para nuestro lado, y por eso quería ver que me cuentes un poquito qué es lo que viene pasando y qué es lo que se viene pidiendo desde hace algunas semanas desde el lado de los músicos, ¿no? Mira, digamos que el detonante fue el cierre del escenario de Vinilo, un lugar, en este momento, un refugio para la música alternativa o que esté fuera del circuito comercial masivo. Pero en realidad, desde el sindicato lo que decimos es que Vinilo, por su notoriedad, fue el detonante, pero esto hace mucho que viene ocurriendo en la ciudad, desde el cierre del Club del Vino, el Batuñón, la Vaca Profana y otros tantísimos espacios donde los músicos podíamos hacer nuestro trabajo. Y bueno, parece que el gobierno de la ciudad puede invertir en traer mega conciertos internacionales, que me parece fantástico. A mí también me encanta escuchar a Subin Mehta gratis, pero pasa por dos sectores: esta paranoia de los permisos de habilitación y el desfinanciamiento de la actividad cultural en la ciudad, ¿no? Claro, hace rato es verdad que se viene haciendo, pero ¿por qué es tan complicado? No sé, decime vos si lo ves del mismo modo, pero digo, hace algunos años que viene sucediendo todo esto que estamos diciendo, ¿y por qué es tan complicado que los músicos nos juntemos todos a reclamar por algo que en teoría nos pertenece? Digo, es muy difícil que se comprometan y se solidaricen los músicos más importantes con los músicos que por ahí la están peleando y que están justamente reclamando por el cierre de estos lugares, ¿o no? Y mira, ya de por sí juntar a los músicos para algo que no sea hacer música es siempre complicado. Nosotros estamos peleando ahora concretamente por la reglamentación de una ley de concertación musical que salió en marzo del año pasado y que se aprobó por unanimidad en la legislatura, o sea, el bloque del PRO también la aprobó, pero Macri decidió que no tiene ganas de reglamentarla. Por lo tanto, si no se reglamenta una ley, es lo mismo si no la tuviéramos. Claro. Esa ley estaba dirigida precisamente a favorecer y propiciar el trabajo de los pequeños espacios, o sea, de aquellos lugares con menos de 300 localidades. Y por otro lado, desde Cromañón y después con Beara, aparecen estas clausuras indiscriminadas, donde, por ejemplo, en el caso de Vinilo, no cerraron Vinilo, pusieron la faja de clausura en el escenario. En el escenario, sí, eso es tremendo. En el escenario es el que clausuraron. Entonces, la verdad que es muy simbólico, porque nos está mostrando cuánto de nuestra cultura le interesa al gobierno de la ciudad, y simplemente por cuestiones burocráticas, porque en el caso de Vinilo edilicialmente estaba absolutamente en orden, al menos es lo que dijeron los inspectores, pero la orden era nada de música en vivo, como si los músicos fuéramos los responsables de que se caiga un entrepiso, ¿no? Que en realidad es otra historia. Claro, no, es verdad, no tiene que ver con eso, ¿no? Ni hablar. Claro. Entonces, bueno, lo que estamos ahora reclamando es la reglamentación de la ley que favorecería precisamente a estos pequeños espacios, al circuito no masivo de la ciudad de Buenos Aires, encima una ciudad que se ha caracterizado por ser polo cultural de toda Latinoamérica. Pero bueno, tenemos un secretario de Cultura que es ingeniero en turismo o algo por el estilo, entonces evidentemente lo que le interesa es mantener los 3-4 boliches de Tango for Export, sí. Y lo demás, bueno, que se arreglen como puedan, es un poco la historia, ¿no? Estamos hablando con María Estela Monti. ¿Hay algún apoyo político para este tipo de cosas? ¿Las marchas que se vienen haciendo han recibido algún apoyo de algún diputado, de algún legislador, de algún senador, de algo, para tratar de, no sé, si se quiere la palabra, poner un poco más de presión a esto, a que se sancione, claro, la ley esta? Mira, el apoyo los legisladores lo dieron, y ya te digo, los del PRO también, en el momento en que aprobaron la ley por unanimidad. Ahora, la única decisión parte del Ejecutivo. Nosotros estuvimos el lunes pasado en la puerta de la Jefatura de Gobierno. Digo nosotros porque estuvimos todos los músicos, los autoconvocados, el Sindicato de Músicos, la UMI, sí, la Unión de Orquestas Típicas, músicos independientes, incluso gente que no es específicamente músico, fotógrafos, sonidistas, claro, gente que hace videos, que está directamente relacionada con la música en vivo, que también estuvo apoyándonos, estuvo Leopoldo Federico, Teresa Parodi, Lilian Herrero, Marcelo Mobileschi, Liz Nach, bueno, y así te puedo nombrar gente, Lorena Astudillo, Diego Esquisi, que fue precisamente, claro, al que le levantaron el espectáculo en vinilo, Mantín Pantirer, o sea, todos músicos. No me gusta decir de puta madre, pero todos músicos de puta madre que están apoyando y defendiendo. Yo siempre digo, Leopoldo Federico es un músico que podría estar en su casa disfrutando de su gloria y de todo lo que ha hecho y todo lo que ha aportado a la música argentina. Sin embargo, estaba en la puerta de la legislatura esperando que nos atendieran y apoyando, sí, a la tarea del músico. Y eso me parece valiosísimo. Y María, y lo que te preguntaba hoy justamente, porque así como Leopoldo estaba sentado en la legislatura esperando que los atendieran, pudiendo estar en su casa sentado disfrutando de su gloria, como decís vos, hay muchos que lo hacen. O sea, hay muchos que están en su casa haciendo eso u otra cosa, o no sé, a eso me refiero, digo, por ahí cuando yo he visto algunas movilizaciones, quizá de actores, por ejemplo, donde, sí, no sé, donde estaba Darín encabezando eso, ¿entendés? Cuando Darín podría, claro, estar tranquilamente en su casa, sentado diciendo, bueno, que los extras a mí me importan tres carajos y ya está, que hagan lo que puedan y listo. Digo, claro, las grandes figuras, no hablo de nivel musical, sino grandes figuras que son las que están en la tapa de todos los diarios, en las grandes convocatorias y demás, son las que me parece que son los grandes ausentes en este tipo de reclamos, ¿o no? Lo que pasa, sí, en muchísimos casos sí, pero también porque en muchísimos casos ya se han alejado de la actividad musical específica y son, como decimos nosotros, son la patronal, porque son los productores, son, claro, los que le pagan a los músicos y son los que a veces echan a los músicos. Pero todos sabemos quiénes son en esto y quiénes están con nosotros y quiénes no. Y me parece que lo más importante en este momento es que los que están en la calle son los músicos que hacen el día a día de la actividad musical. Hay gente que hace negocios con la música y hay gente que es músico. El que hace negocios no va a tener ningún interés, salvo que tenga su propio violiche y se lo hayan cerrado. Entonces probablemente ahí lo escucharíamos protestar. Es como fue con las cacerolas, ¿viste? Claro. Cuando les metes la mano en el bolsillo, ahí protestan. Pero mientras tanto, que todo siga igual. Totalmente. Sí, Pablo, está Pablo acá con nosotros, que te va a hacer alguna consulta, María. ¿Cómo te va? Dale. Buenas tardes. Yo estaba pensando, ¿hay algún proyecto a nivel cultural desde el gobierno de la ciudad en cuanto a inversión en este tipo de espacios para que los músicos, no sé, vayan y toquen? Más allá de la iniciativa privada, digo, ¿no? No, la verdad es que en esta gestión lo que han hecho es decir, bueno, el gobierno de la ciudad no tiene presupuesto, pero les ofrecemos el escenario y el sonido por si ustedes quieren venir a tocar gratis. No, claro, además, bueno. Yo he tocado en el Salón Dorado del gobierno de la ciudad, me lo pidió especialmente un funcionario en su momento al que yo aprecio mucho humanamente, y fui y toqué gratis y lo hice una vez. Claro. Dos veces ya es abuso. Y la política cultural de este gobierno es eso, o sea, pagar a Subinmeta, pagar a Rubén Blades para cerrar el Festival de Tango. Pero el 50% de los músicos que participaron en el Festival de Tango o lo hicieron por monedas o lo hicieron gratis, simplemente por la prensa que les da estar en el Festival de Tango. Y yo lo entiendo, pero esa no es una política cultural, esa es una política comercial. Y la cultura no puede ser una política económica, la cultura es una inversión, no tiene que tener rentabilidad, no todo debe tener rentabilidad. La educación no puede ser rentable, la salud tampoco, y mucho menos la cultura. Pero la cultura, en definitiva, discúlpame, ¿no? La cultura, en definitiva, no por ahí directamente, pero indirectamente sí tiene rentabilidad. Si vos vas a París, no vas a París porque el Sena o los edificios son lindos, vas por toda la movida cultural que hay, por la cantidad de museos, por cómo se le da bola a todas esas cosas. O sea, y acá en Argentina, en Buenos Aires, pasaba eso justamente. Por ahí no en los espectáculos y no a los músicos directamente, pero en sí el turismo venía muchas veces acá a ver cómo era la movida cultural de Buenos Aires. Claro, por eso hablábamos de polo cultural de toda Latinoamérica. Lo que pasa es que quizá lo que no ven es ellos invierten en lo que más rédito político les puede dar en cuanto a imagen. Claro. O sea, traer a Rubén Blades para cerrar el Festival de Tango es políticamente correcto, es rentable. Claro. Uh-huh. Desde el punto de vista económico, obviamente, pero también desde el punto de vista de prensa. Nadie se entera que por ahí hubo un montón de músicos que cantaron gratis para el festival. Yo no estoy en desacuerdo en que venga Blades. A mí me encanta que vengan todos los que se puedan venir, y me encanta que la gente los pueda ver gratis en la 9 de julio. Pero lo que digo es que pagamos sueldos muy importantes a funcionarios que después, con un descaro que realmente a mí me indigna, te miran y te dicen: no hay presupuesto hasta el año que viene, o no, ¿sabes qué pasa? El presupuesto está para, lo gastamos en las elecciones, o es la de siempre, Pablo. Estamos estamos inmersos en un mapa político, y ese mapa político a veces hace que la cultura se mueva de acuerdo al gusto o a las necesidades del funcionario. Uh-huh. Y dentro de esta nueva ley de cultura que se está trabajando supuestamente en comisión en Diputados Nacional a través de Roy Cortina, ¿hay algo de parte de los músicos que se haya acercado para tratar de meterlo, ¿no? A nivel nacional, ya digo, saliendo un poco del ámbito. Vos estás hablando de la ley de la música, sí, la que se presentó en senadores. Exacto. Mira, sí. La ley de la música, claro, la ley de la música es un proyecto que para crear el Instituto Nacional de la Música de fomento a la actividad musical en todo el país. El tema es el defecto, o la falla que yo le encuentro a esa ley, es que no está claro el financiamiento. O sea, nosotros no podemos terminar haciendo una ley simplemente cargando más impuestos a la gente, porque la gente ya no puede pagar una entrada. Los músicos tienen cada vez menos trabajo. Si vos decís que del impuesto que pagás vas a tener que pagar una cantidad X más para financiar al Instituto de la Música, terminamos pagándolo, financiándolo los trabajadores. Siempre se corta el hilo por lo más delgado. Uh-huh. La ley como ley es muy interesante. A mí me parece que lo que habría que mejorar es el financiamiento. Lo que nosotros tendríamos que tener es una ley del músico, de que regule la actividad del músico como trabajador de la música. Esa ley todavía está pendiente. Eso no está contemplado, digamos, en la ley de la música. Claro. Y en la de que está trabajándose en diputados, ¿tampoco ahí hay algo de los músicos que ya han intervenido? Mira, en diputados no sé, yo desconozco que se esté trabajando algo para ley en diputados. Conozco la ley presentada en senadores, y no sé si habrá algo, si hay otra es más es más de política cultural, de todas maneras, la de diputado. Ajá. No es de música, claro, específicamente. Claro, claro, claro. No, yo de lo que hablo es de poder regular este tema del trabajo del músico para que, por ejemplo, podamos tener una jubilación en algún momento. Claro, o sí, podamos sí. acceder a una obra social. Uh-huh. El músico está muy en banda en eso. Tal vez profesionalizar la actividad, simplemente. Que sea considerado un trabajo básico. Exactamente, exactamente. Y donde a vos te puedan computar las horas que trabajás. Uh-huh. Eso lo tiene un albañil y no lo tiene un músico. El albañil tiene una libreta de trabajo en la cual el patrón o quien sea, el empresario que lo contrate, le registra las horas que trabajó para que ese tipo después se pueda jubilar con una cantidad de horas y de años trabajados. El músico, somos todos muy talentosos, muy artistas, pero no tenemos eso. Entonces, cuando llegamos a viejos, tenemos que recurrir a la jubilación por edad avanzada o algún artilugio o buscar otra actividad que nos permita acceder a la seguridad social. María Estela Monti es quien está hablando con nosotros. Vamos a tener que dejar la conversación acá simplemente porque se me termina el programa. No por otra razón, pero bueno, en realidad también está bueno que la gente sepa un poco de esto. Está bueno que se involucre, porque no son las noticias que están en la página central de todos los diarios, por eso se comentan acá al menos. Este lunes, a partir de las 13 horas, hay una nueva marcha frente al Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, que es en Avenida de Mayo 525. Así que quien quiera ir a apoyar un poco todo esto que venimos hablando acá, obviamente es bienvenido. María, nosotros te agradecemos el contacto y esperamos que la próxima vez podamos hablar de algo que sea un poquito más favorable para todos nosotros. Prometo que cuando se reglamente el régimen de concertación, cuando Lombardi termine la reglamentación y Macri lo firme, llevo una botellita de champán y la descorchamos en el estudio. Me encantaría. Pablo acaba de dar el ok, dijo cuando hay alcohol él siempre es bien predispuesto, así que bueno. Así que bueno, María, te agradecemos y te mandamos un beso grande. Un beso enorme para ustedes, chicos, gracias. Gracias. María Estela Monti era quien hablaba con nosotros, entonces esto... Después de la última declaración, tengo que decir que estoy absolutamente a favor de la nueva ley claro. de músicos, ¿no? Esto qué está barro. Clarísimo. Qué barro, esto es así. Además, se recomienda que si viene con dos o tres alumnas, más todavía. Bueno, ya no sé si lo vamos a poder hacer. El Gran Pez.